La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche de viernes, después de 15 días, aquí estamos de nuevo. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! A pesar de la crisis, a pesar de la bolsa, a pesar de los pesares, a pesar de todo, cada 15 días te estará aquí el Callejón del Hambre, acompañándoos un par de horitas o así, contándoos algunas cosas. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y lo primero que os voy a contar esta noche es que esta noche no tenemos a nuestro productor, a nuestro nuevo personaje del programa. Aarón esta noche se lo ha fumado, así de claros, y no va a estar con nosotros. Sin embargo, estamos abiertos en el Facebook. Ahí está puesto en el Callejón del Hambre, del Facebook, ya sabéis, el cara libro. Y bueno, pues van a ir apareciendo algunos vídeos, algunos links, algunas cositas. Y lo primero que tenemos que hablar es algo de lo que en las noticias no habéis oído. ¿Por qué? Porque solamente en algunos medios, en algunos muy chiquititos, que tienen que ver mucho con este programa, por ejemplo en FM, en la revista, por ejemplo en el blog de Fernando Navarro, ya sabéis, La Ruta Norteamericana, o también en un artículo, ahí sí, ese sí es grande, en El País, de Diego Manrique, han hablado de una persona que se ha muerto, alguien que ha desaparecido. Alguien que yo nunca conocí, alguien que no llegué a ver, pero que sin embargo tuvo la culpa de que yo fuera capaz de ir a Simago, a aquel sitio que había, bueno, pues sí, en los años 80. Llegar a un cajón y coger de ese cajón cosas, discos de Folkways Records, que yo entonces no sabía de dónde habían salido, y empezar a mamar de la música cosas como, por ejemplo, esto. Play, los sótanos de la Gran Vía. Eché los dientes en los sótanos de la Gran Vía. Miré mi primer escote allí, me compré mi primer póster y siempre salía con la sensación de llevarme un disco verdaderamente especial. La verdad, no tenía dinero para más que un solo disco. Bajando aquellas escaleras tenía la impresión de entrar en otro mundo, uno muy cercano a lo que luego ha recreado Tim Burton en alguna de sus películas. Los que hayáis estado allí podéis recordar el bar, aquel que había antes de la entrada, aquella barra rectangular forrada de aquella especie de tela roja. Era como un mundo increíble, una puerta para los sueños. Allí encontré algunos de los primeros discos, allí encontré algunos de los primeros pósters increíbles, aquellos pósters que yo no podía tener y que no podía poner en la pared de mi habitación. Éramos muchos en mi casa. Algo se rompió cuando cerraron los sótanos de la Gran Vía y algo más se me ha roto ahora que sé que quien lo hizo posible se ha ido, ninguneado por la historia de este país. Otra vez, iban tantos ya. Pues sí, el fundador de Discoplay, ese hombre que hizo que un día yo bajara las escaleras, recorriera aquel lugar lleno de especie de pequeñas tiendecitas, llegara hasta la tienda de Disco Play y consiguiera este disco que me cambió la vida. No este que está sonando, que fue muchísimo antes y lo encontré en Simago, gracias a la grabación de Folkways, que después me he enterado que él fue el que hizo que este catálogo de música tradicional americana llegara hasta nosotros. No, cuando de repente me encontré con un disco que empezaba así. Viaje que comenzaba volviendo a la URSS, a mí me volvió absolutamente loco aquel disco blanco que yo me llevé de aquella tienda de Disco Play, donde este señor, del cual no voy a decir el nombre, porque me gustaría que lo buscarais, me gustaría que os enterarais de quién fue este señor, de que rebuscarais por ahí en los blogs, en los medios, en los pocos en los que ha salido, la aventura personal de este tipo, que precisamente abrió una tienda de discos en Moscú, en una aventura asombrosa en los años 80, jugándoselo todo, jugándose el tipo, y que consiguió cosas absolutamente extrañas como increíbles, como aquel boletín que distribuía a toda España cuando Internet era un sueño imposible. Este señor hacía que con aquel boletín la gente que vivía en sitios lejanos e imposibles accediera a música que de otra manera nunca hubiera conocido. Bueno, pues este señor, del cual sigo sin decir el nombre, si queréis lo buscáis, este señor ha desaparecido y nadie ha dicho prácticamente nada. Desde aquí yo quiero recordar Disco Play. Para mí Disco Play es los sótanos de la Gran Vía, para otra gente será el BID, que era aquel boletín que enviaban. Incluso hubo otras tiendas como la de La Vaguada, pero para mí, y ese disco de los Beatles, el álbum blanco, y esta canción, Revolution No. 9, una de las tres versiones que hay de la canción Revolution, y que a mí está, bueno, es que me toca la fibra de una forma impresionante. Este pequeño homenaje que hay a los Beach Boys metido dentro de esta versión, del Revolution No. 9, para mí es impresionante. I take two. Okay. We all want.

Sí, eso es lo que queremos. Queremos que los Doughboys vengan a España, que nos hagan disfrutar de esa fuerza, de la música que tienen. Ahora mismo estamos colocando en el Facebook lo que dijimos la semana pasada, que al final se nos pasó, y eso no puede ser. Esa versión que hay en YouTube grabada de un concierto del Bo Diddley, impresionante. Bueno, ya os dimos los detalles la semana pasada. Para los que se lo perdieron, el cantante y el batería, Mike Caruso y Richard X. Heyman, se plantan delante de unos timbales, uno frente a otro, y con unas maracas, cada uno, es decir, cuatro maracas, dos timbales y dos tipos, se dedican a hacer una versión increíblemente bestia del Bo Diddley. Esa del Hey Bo Diddley, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y como no nos la han grabado, solamente está en el YouTube, os vamos a poner el Queen of the City de este disco magnífico que se llama Act Your Rage. Queremos que vengan a España y vamos a hacer lo que haga falta. Ahí está. Oh, los jueves 10 de la noche. En Onda Cali 107.6 FM. Estate quieto aquí. Cocido completo, 12 euros. Ya que eres bruto, Manolo, ¿eh? ¿Me has pegado un tirón? 12 euros, un completo. ¡Abuelo, por Dios! Todos los días, cocido completo, 12 euros. En la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. No te lo puedes perder. Pero completo, completo, por 12 euros. ¡Abuelo! El Callejón del Hambre, el único programa comestible de la radio. Las parejas en el parque están, los hombres lobo van a disfrutar. Sudura sangre correrá. Y así como desaparece esta canción, os preguntaréis, bueno, ¿y qué ha pasado de las armónicas gigantes? Prometimos en la semana pasada, bueno, hace 15 días, hay que decirlo así, prometimos en el programa anterior que esta vez, en este viernes por la noche, hablaríamos de qué pasó en España en ese periodo de tiempo, entre 1952 y 1962, que cuanto más investigo, más me asombra, porque más gente me dice que sí, que las armónicas eran los reyes, que todo el mundo tocaba la armónica, que todo el mundo escuchaba grupos de armónicas. Bueno, pues han surgido nuevas cosas, nuevas personas, y que yo creo que van a completar el programa, lo van a hacer más redondo, y bueno, pues lo hemos pospuesto, pero, ¿qué ocurre? Que cuando se empieza a tirar de un hilo, aparecen cosas asombrosas, y tirando de este hilo de las armónicas, buscando y buscando, nos hemos encontrado con esto, algo que da hasta miedo. ¿Qué es una armónica de cristal? No un arpa de cristal, no esos vasos que se tocan, no. ¿Qué es una armónica de cristal? Pues Teddy nos lo va a contar. Pues bien, ya en el siglo XVIII, Benjamin Franklin inventó la armónica de cristal, instrumento compuesto por 37 discos de cristal, montados horizontalmente sobre un eje rotable, que estaban pintados de diferentes colores según la escala, y que funcionaban al girar pisando un pedal y frotarlos con los dedos húmedos. Era un diseño novedoso que permitía tocar hasta 10 cristales a la vez, impensable en el arpa de cristal. Hay más de 100 composiciones clásicas que pueden tocarse en este instrumento, como por ejemplo la de Franklin, que tuvo mucho éxito en el siglo XVIII, pero también estuvo rodeada de misterio y de cierta leyenda negra. Se decía que las personas melancólicas o de ánimo triste no debían escuchar esta música, ya que podía hundirles aún más en la melancolía e incluso llevarles al suicidio. Sus intérpretes también estuvieron rodeados de aquella leyenda, que decía que tocar aquel instrumento les conducía a la depresión, la infidelidad y el más absoluto pesimismo, incluso hasta llevarles a muertes misteriosas o al suicidio. El psicólogo Friedrich Rochlitz llegó a llamarlo instrumento de la autoaniquilación. Se desaconsejaba que cualquiera escuchase las composiciones e interpretaciones de este instrumento maldito, hasta en las revistas de ciencia. Hasta 1820 no se volvió a tocar la armónica de cristal, seguramente porque habían cambiado las modas, aunque también influyó esta leyenda negra. Se ha hablado en épocas posteriores de una posible intoxicación por plomo en los intérpretes, pero a menos que las manos fuesen frecuentemente a la boca, es muy complicado que se intoxicasen con plomo solo con tocarlo. Las intoxicaciones con plomo eran frecuentes en aquellos años, pero no por la armónica, sino por los métodos de conservación y cocción de los alimentos. Según he leído, el sonido de esta armónica o del arpa de cristal es de un rango entre 1000 y 4000 hercios, espectro en el cual nuestro oído y nuestro cerebro No logran localizar del todo el origen del sonido. No están seguros de dónde nos viene la música. Por eso su tono y su melodía nos parecen como de otro mundo. Quizá del mundo que existe en el duermevela, como le dice Campanilla a Peter Pan. Y para terminar, os dejo con un tema que está tocado con arpa de agua, dulces sueños y melancolías de destino. Estos tonos misteriosos, asombrosos, increíbles que tiene la armónica de cristal, que es una de las ramificaciones que hemos encontrado buscando cosas sobre armónicas gigantes. Sí, aquí estaba acompañada de un cuarteto de cuerda, pero esa sonoridad, y la verdad es que si no veis lo que es una armónica de cristal, no podéis haceros a la idea. Por eso os aconsejo que entréis en el Facebook del Callejón del Hambre, ahí veréis un vídeo que acabamos de colocar de una armónica de cristal tocada por una mujer, Vera Meyer, que es una, pues una virtuosa de este instrumento, que lo saca a la calle y lo, para que la gente lo vea, ¿no? Un poco desmitificando esta leyenda de muerte y depresión que nos ha contado con ese tono tan tenebroso, Teddy. Pero claro, tirando de este hilo, hemos encontrado más cosas de este hilo de las armónicas, ¿no? Y nos hemos encontrado con cosas realmente sorprendentes, como por ejemplo, un instrumento rarísimo, del cual pusimos una foto en el blog, en el programa anterior, que se llama Trumpet Call. Este Trumpet Call va a servir de final de este pequeño mini programa, mini parte del programa dedicado a las armónicas, emplazándose al próximo programa, en el cual hablaremos ya directamente de eso que pasó en España durante 10 años. Y solamente voy a daros, además, un pequeño dato. Hemos encontrado, gracias a este hilo del cual hemos ido tirando, un personaje realmente especial, un tal Thomas Bolch, que toca cosas como la armónica de cristal, pero también cosas como las ondas Martenot. ¿Qué son las ondas Martenot? Y otros instrumentos extrañísimos. Os dejo con un señor que toca la marimba y al mismo tiempo la trumpet call. Esto, bueno, esto yo diría que más bien no tiene nombre. We'll be right back. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre. Nautilus, en busca de la cultura sumergida. Un viaje a las profundidades del Internet. Por el buceador a pulmón, Luis Ruiz. Descubrí a pura fe hace unos días, ya ni recuerdo de qué manera. Uno va buceando por la red y pierde el norte. Olvida de cómo ha llegado a los sitios o quién le ha enviado a ellos. Y hasta pierde la razón de por qué buscaba, yo qué sé, no sé qué. Últimamente uno bucea con un estilo intuitivo. Ve tantas cosas que no le da más de 2 segundos de vida si no me enganchan por las tripas. ¡Ya! Y esta mujer lo hizo. Evidentemente hay un punto subjetivo, y es que en cuestión de música, la referida al mundo de las raíces me engancha instantáneamente. La música a capela, de una sola persona cantando, o como máximo un instrumento acompañándola, encuentro una fibra indestructible, pura, irrompible. Una senda de sinceridad que me hace el efecto de las setas alucinógenas de las culturas tribales. Ya sabéis, ¿no? Me transporta a otra dimensión, llena de valor, de entrega y de crudeza, que renuncia voluntariamente a los refugios. Y es que a día de hoy, la renuncia voluntaria, a lo que sea, para mí, tiene un valor extra. La vida de hoy va en la dirección contraria, la de atesorar, poseer, ordenar, un estilo de vida dictatorial que cada día detesto más y en el que lamentablemente me veo envuelto a disgusto. La renuncia no está de moda. Así que si alguien, como ella, me rescata por unos instantes, me devuelve al estado de pureza que anhelo, evidentemente le debo algo. Y qué menos que contarlo a los que aprecio y decirles, escuchad a Pura. Jamás un nombre tuvo un significado tan redondo. Jamás fue algo tan sincero. Escuchadlo. Mi recomendación es para hacerlo. Desprovistos de todo, igual que ella hace. Mente en blanco, desprovista de pensamientos. Luz apagada, desprovistos de interferencias. Escuchad. Y evadíos. Thank you. ghost chasing you all through town. Después de esta perla que nos ha conseguido Luis Ruiz, que es un nuevo colaborador del programa, ya sabéis, a partir de ahora vamos a bucear por el fondo de la red de internet, vamos a estar hasta los más profundos lugares encontrando perlitas como esta, que Luis nos va a traer desde su sección Nautilus, que tienen dos vertientes, una que es la canción que acabáis de escuchar, que para mí es algo increíble, y otra es el vídeo que vamos a colocar, que ya hemos puesto en Facebook y que vamos a colocar también en el blog del programa, para que veáis lo impresionante que es a esta mujer, verla sentada con su guitarra encima de las piernas, simplemente tocando esta melodía en una escalera. En una escalera que puede ser, pues no sé, en el patio de su casa o en cualquier otro lado. Esto es verdaderamente lo que dice Luis, es cierto. Es algo, es menos, es eso, renunciar. Algo que ahora mismo no hace absolutamente nadie. Y una cosa que está ocurriendo últimamente y asombrosamente en un lugar como Móstoles, que tiene un centro que por una vez es más que un edificio, o por lo menos eso intenta, ya ha habido conciertos interesantes ahí de los que hablamos, mesas redondas con Radio 3, y precisamente hace un par de días pues ocurrió allí algo. Ocurrió algo que tiene que ver con esto que va a sonar ahora. A ver si lo pilláis. Y es que no puedo estar más de acuerdo con el señor Darío Manrique. Y lo dice bien claro en el título de su blog. Dice: Sonic Youth más artistas de vanguardia, igual raro y molón. Darío Manrique nos cuenta en este blog, que está en el país, en la parte de los blogs del país, dice muy claro, dice, id a ver la exposición de Sonic Youth, Almas de Cántaro. Es muy divertida y además, sin que sea óbice ni cortapisa, se aprende un montón, sobre todo alguien como yo, casi totalmente ignorante del arte moderno. Y continúa, me hizo mucha gracia el otro día una frase de David Byrne en su blog, en la que contaba, tras ver esta misma exposición hace unos meses en Düsseldorf, que quizás en Europa sea más fácil que viéramos a Sonic Youth como un colectivo artístico cuya principal ocupación es la música, más que como un grupo de rock que de vez en cuando colabora con artistas. Ciertamente, viendo la cantidad de obras en las que han participado o las que han usado para sus propósitos, hay portadas de discos, hay guitarras, e incluso en las que forman parte de la colección personal de alguno de los miembros, se ve claro que para el grupo neoyorquino la música, la pintura, el videoarte o la poesía se pisan entre sí, formando una especie de continuo. Y aquí Darío se justifica y dice, vaya por delante que yo no soy fan de Sonic Youth, a mí me pasa exactamente igual. Les tengo cierta admiración, me parecen muy interesantes, tienen canciones que me gustan, como esta que suena, Teenage Riot, o la que va a sonar después, Sugarcane, pero jamás me he enganchado a un solo disco suyo, y he escuchado unos cuantos. Aquí nos cuenta Darío que una novia que tuvo, de la igual forma que una amiga que tuve yo, bueno, pues era muy fan, y cuando le pedí que me dejara un disco favorito de Sonic Youth para darles otra oportunidad de escucharlos, como hay que escuchar a un grupo, ¿no? Pues me soltó 10 de golpe. A mí no, a mí me soltó 3. Resultado, los tuve varios meses, los escuché un par de veces y me quedé pues como estaba. La verdad es que el resultado fue el mismo, nos quedamos igual. Y aquí Darío ahora se justifica, dice, no sé la razón por la que no conecto del todo con Sonic Youth. Hay gente que le parecen simplemente pedantes, pero no es mi caso. Y supongo que será porque me cuesta conectar con música tan disonante y tan poco luminosa. Tal vez soy un poco conservador, un poco experimentador. Bueno, yo tengo que decir que me distancian, que no me emocionan, que llega un punto en el que me pongo a pensar. Malo, si escucho música y me pongo a pensar... Bueno, el caso es que da igual que seas o no fanático de Sonic Youth para disfrutar de Sensational Fix, una exposición en la que hay maravillas, como una que tengo ahora aquí delante en una foto, como la habitación de los vinilos de Christian McLeod. Da mucho yuyu pisar algo tan sagrado como una alfombra de discos. Además hay discos reconocibles, o sea, tú vas andando y ves discos de Sonic, de Roxy Music, de Diana Ross, de Simple Minds. Pero rápidamente me acostumbré, y la verdad, una vez acostumbrado, no había quien me hiciera dejar de pisar aquel plástico negro. Otra instalación que está muy, pero que muy bien y que para mí es la estrella de la exposición, es una instalación de Kim Gordon y Jutta Coeter, que es una especie de tienda de campaña en la que funcionan dos altavoces, que emiten la voz de Gordon, que está cantando o recitando. Al lado hay una batería y una guitarra, con el objetivo de hacer un karaoke al contrario. Es decir, este tipo ya está cantando y recitando, y tú lo que tienes que hacer es tocar. Y lo que tocas en la guitarra o en la batería, o a la vez, dos personas, lo grabas en un CD y te lo llevas. En fin, que hay más de 300 objetos expuestos, no todos tan espectaculares como esto que acabamos de hablar, pero sí muy interesantes. Por ejemplo, que dan fe con su conexión con la generación Beat, vídeos de las visitas a William S. Burroughs, un cartel antiguerra de Vietnam que hizo Allen Ginsberg, bueno, en fin, muchas cosas. Darío ya dice, ya paro. Vayan a verla, háganse el favor. Y para los muy fans, comprad el catálogo. Son horas y horas de satisfacción asegurada leyendo y viendo estos santos. La exposición está en el Centro Cultural 2 de Mayo de Móstoles. Y además de todo esto, es gratis. programa comestible de la radio. Y después de esta tremenda fuerza de los Sonic Youth, bueno, pues hay cosas que llegan de los lugares más sorprendentes. Y algunas de estas cosas nos sirven para, bueno, pues relajarnos un poco, ¿no? ¿Por qué no? Por ejemplo, este comentario que de repente me encontré, sí, cómo no, en el Facebook. Pero claro, no es un comentario de cualquier persona, es un comentario de Pedro Ruy Blas, ni mucho menos, ni mucho más. Y decía, fue mi amigo Gabino Diego quien en su casa me descubrió este disco hace 3 o 4 años. Tras la primera escucha pensé que se trataba de probablemente un disco innecesario. ¿Para qué volver a grabar una vez más las maravillosas canciones de Bart Bacharach y Hal David? ¿Por qué? Si las versiones originales con Dionne Warwick son insuperables. Después, ya a solas, volví a escuchar el disco y entonces supe que estaba ante uno de los discos más hermosos que había escuchado jamás. Ron Isley es uno de los cantantes más importantes de la historia del rhythm and blues. Es el mejor exponente de un estilo muy frecuente entre muchos cantantes masculinos, capaces de cantar en falseto, en tesituras exclusivas de las cantantes femeninas, pero sin afinamiento. Ron Isley canta en este disco como nunca antes, como casi nadie puede hacerlo, y en él es portador de un equilibrio perfecto entre lo masculino y lo femenino, convirtiendo su voz en un instrumento bellísimo. Se debe notar, dice Pedro Ruy Blas, que me gusta bastante. Y así es, porque este vídeo que acompañaba a este comentario, que estaba de repente ahí, perdido, en el Facebook, nos deja esta canción. Tonight.